Bueno, y esa fue la canción Tarjetas. Y bueno, vamos a pasar a al último bloque de contenido, en el cual tenemos algunas especies de no sé, reflexiones acerca del tema, pero o cosas que nos han faltado. Por ejemplo, hay una diferencia, bueno, ya en términos más económicos estrictos, términos financieros, hay diferencia entre lo que le llaman inversión y lo que es gasto. Se supone, todo lo que es inversión es cuando tú esperas volver a ver tu plata más un excedente de vuelta. Y gasto es cuando es toda cosa donde no vas a recuperar lo que no importa qué te hayas comprado, si no vas a recuperar tu plata con eso, no es una inversión, sino es un gasto. O sea, el dinero que se llama que uso en una flaca no es invertir, es gastar. No es justamente que... justamente si no, tiene sí, no sí, por eso. Si la haces bien, Marius, es una inversión. Sí. Si la haces mal, es un gasto. No, por eso, o sea, justamente también eso es lo que quería pasar. El tema de gasto dinero con la pareja, no puedes considerarlo una inversión. Es un gasto porque a menos de que extrañamente la chica te vaya a retribuir la misma cantidad de plata en un futuro. Ya, diría, es una inversión si te vas a casar con una chica que va a heredar una fortuna. Ahí es una por ejemplo, llevándolo al plano más truculento, ¿no? Truculento. Si por ejemplo, en un intercambio sexual con dinero te cuesta determinada cantidad, tú de repente, no una chica que piense que sea tu enamorada, sino una chica en la que quieres, te llama la atención. Yeah. Tú piensas invertir cierta cantidad de plata y esperas que la chica se comporte de la forma en como la otra señorita debería comportarse. Entonces ahí habría una retribución más o menos justa, ¿no? Pero de todas formas es un bueno, o sea, como decía, son términos estrictamente financieros, o sea, estrictamente técnicos. Si no recuperas dinero, si al meter dinero no sacas más dinero o la misma cantidad, no puedes llamarle inversión. Por incluso cuando lo que dicen, te compras una combi y comienzas a hacer transporte de pasajeros, tampoco es inversión si no vas a volver a ver toda la plata que gastaste en tu combi, por ejemplo. Porque decía, no vas a volver a tener toda esa plata junta, es de todas formas gasto. Probablemente, pero de todas formas, el digamos que en ese sentido, el gasto que uno hace con la pareja es un gasto del que normalmente uno no debería arrepentirse, eso sí. Claro. Hay cosas en las que evidentemente no vas a recuperar nada de tu plata, pero que te van a causar mucha satisfacción. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en mi caso, irme de viaje con mis hijos. Eso es un gasto que a mí me encanta hacerlo porque la pasamos muy bien, pues nos divertimos mucho y esas son cosas que sí valen la pena botar la plata y gastar lo más que pueda. Bueno, por eso que hay un eslogan de una marca de tarjetas de crédito que dice que el dinero no tiene precio. El tiempo vale más. Bueno, también eso es un banco también, ¿no? Eso es verdad, hay ciertas cosas que vas a gastar, pero en realidad está escrito en la pizarra. Pero en realidad, ¿qué se llama? Puedes gastar lo que sea, pero el momento que vas a vivir, la experiencia que vas a ganar, lo que vas a aprender y lo que vas a gozar, no tiene precio. Podrías gastar lo que sea, pero igual va a ser algo hermoso que te va a servir siempre y vas a recordar por toda la vida. Bueno, lo que nos gusta decir con mi señorita enamorada, que creo que es la primera vez que la menciono en el programa. Y era tiempo, ya. Te la menciono con ese título específicamente. Es que el dinero vale siempre y cuando lo transformes en felicidad. Sí, o sea, y justamente eso, o sea, los recuerdos, los momentos y todo eso es felicidad, básicamente. Ese viaje. O sea, digamos, dice, el dinero no compra la felicidad, no compra solo el concepto de felicidad, pero si lo gastas sabiamente, como quien dice, sí te da felicidad en ese rato. Si lo eliges, si eliges bien en qué gastarlo. Y realmente, gastarlo es un gasto, no es una inversión, pero hay gente que sí está obsesionada con eso de invertir. Y que, digamos, ir al casino es eso, se supone. Se supone que estás invirtiendo plata, arriesgando para sacar más, pero supone que el casino por definición no podría existir si hubiera más gente que ganara plata que la que pierde, porque al final todos los que ganan sacan plata del casino, milagrosamente, o los que lo hacen muy bien, como quien dice, se están llevando parte de la plata que los otros que no saben están gastando. Uh-huh. Claro. Hay gente que ha gastado dinero que ya no era suyo en el casino. Y eso creo que es ya llegar al extremo, tocar fondo. En el hospital mi mamá es enfermera, hacía una especie de, ¿cómo se llama? Redondilla, cuando juega dinero y al final se sorteo y gana alguien. Una señora que ya gasta todo su dinero comenzó a usar el dinero de la redondilla para seguir en el casino. Y así fueron meses de meses, y cuando llegó el momento de hacer el sorteo, no había nada de plata. Todo el dinero que habían puesto las demás enfermeras le había sido ya. Y hay gente que pierde sus casas. Y bueno, creo que se ve más en otros países. Acá no es tanto, pero se ve. No creas. Yo he visto, claro, literal. Hay un detalle muy, muy interesante en ese sentido. No sé si se habrán dado cuenta. Hay casinos, no, específicamente tragamonedas, cerca a los mercados acá. Al altiplano, cerca al Avelino. Y lo que dices es, entonces, ¿por qué ahí en eso? En zonas donde son, o sea, son mercados, pero son donde más transita gente relativamente modesta. ¿Por qué pondrías ahí un casino? Porque ahí va justamente esa gente, a pesar de todo va. Yo me acuerdo que en un tiempo con mi primo, casi yo felizmente casi no llegué a jugar, lo acompañaba para ver, supuestamente intentaba no tentarme. Iba a un casino del centro, y yo varias veces en un tiempo, o sea, comencé cada vez a verlo más seguido, a un señor que le compraba fruta en el mercado. Entonces, y estoy seguro que era un señor modesto, todo bien, pero fácil, la tentación de tener plata fácil te lleva a veces a malas decisiones. Yo tengo una explicación para eso. Yo supongo que mucha de gente ha sido de repente pobre de joven o de niño, y ahora que tiene dinero, es más fácil, que se llama, convencerlo o manipularlo para que lo gaste en cosas de este tipo, o sea, que lo gaste, lo malgaste de alguna manera. Como los futbolistas. Claro. Bueno, si te habrás dado cuenta, bueno, la verdad que acá en Arequipa yo no voy mucho a los casinos, no voy a los casinos. Pero en Lima sí, algún tiempo, cuando empezaron a salir, podía chequear, y tenía algunas tías que les gustaba ir mucho a los casinos en Lima, ¿no? No porque sean jugadoras compulsivas, sino porque se entretenían ahí, ¿eh? Y siempre habían asiáticos. Siempre. Siempre habían asiáticos. Y la explicación que alguien me dio es que, claro, en Asia, por ejemplo, o en China, por ejemplo, la cantidad de millonarios o de gente con dinero es, pues, un porcentaje mínimo frente a la gran masa que vive en la pobreza, ¿no? Y entonces, para el asiático, para el chino en este caso, para el oriental, ganarse un premio de esa manera es un salto violento a la riqueza que en otro caso les tomaría, pues, generaciones de poder llegar, ¿no? Entonces, por eso el oriental es muy jugador, es muy, al menos acá en el Perú, ¿no? Siempre que, fíjate, en un casino, siempre, al menos en Lima, siempre van a haber orientales. Entonces, porque para ellos es la forma más rápida de poder acceder a tener dinero, ¿no? A riqueza. Sí, porque como decíamos al principio, el dinero representa estatus, representa poder, representa... incluso supone hasta felicidad. Entonces, dar el salto a tener dinero significa que tienes todas las cosas que pudieras haber querido. Entonces, de hecho, es muy tentador tener dinero fácil. Pero siempre es riesgoso. Había una estafa que me contaron de unos honguitos, que supuestamente era una empresa establecida. Esas clásicas que funcionan en una casa, algo así. Que te daban unas macetitas con unas semillitas, en las cuales tenías que regarlas con leche, una cosa así, y salían unos honguitos. Y pasado un tiempo, o sea, les comprabas esos honguitos, tú los cultivabas, y pasado un tiempo les vendías a más precio a ellos mismos, a los que te habían vendido las semillitas. Tú los cultivabas en tu casa y se los vendías, los honguitos, y sacabas más plata. Entonces, si la gente veía, pues tú invertías cultivando los comprando las cosas, cultivabas los honguitos y luego los vendías. Y te pagaban ellos. Sí, y te pagaban ellos mismos. Entonces, dices, ay, qué bueno, o sea, me están pagando por cultivar honguitos. Interesante. Y comenzaban, y cada vez la gente comenzaba a invertir, o sea, invertiste 100 soles en eso. Sacaste, no sé, 150, no sé exactamente cuánto sería el margen de ganancia, pero digamos que sacaste ya, mejor lo que haces, el doble. Sacaste, invertiste 100, sacaste 200. Si te animaban para, mira, estás sacando, ¿qué tal si ahora pones 1000? Vas a sacar 2000. Ah, sí, puede ser, ¿no? Entonces, un montón de gente comenzó cada vez a invertir más y tenían cada vez más honguitos para venderlos. Hasta que un día, sencillamente, la oficina cerrada, no había nadie. No había donde vender tus honguitos y tus honguitos ya se quedaron en tu casa y invertiste un montón de plata. Cada vez más invertían plata. Pues. Ah, mira, o sea que primero te mandaban, te tiraban el anzuelo, te enganchaban y te... Así te tenían hasta que después desaparecían. Sí, o sea, cuando ya habían sacado suficiente de un solo tirón, pum, desaparecían. Es como cuando juegas, que se llama, digamos, póker, no sé, baloncesto, o billar, o taca-taca con alguien que supuestamente no sabe jugar o algún videojuego y te engaña y tú crees que se llama que vas a ganarle, él hace el malo y sigues jugando con él, apuestas más hasta que al final te gana. Ahora sí, ¿es este favor? ¿Ha tenido mucha paciencia? Bueno, la paciencia, el dinero vale más que el tiempo vale más que el dinero, entonces la paciencia recompensa si vas a sacar suficiente sí. dinero al tiempo. Hay también pirámides, lo que llaman pirámides, que es que tú, el estatus básico, la forma básica de la pirámide es tú depositas dinero a una persona que está al tope de una pirámide, digamos que son como que 6 generaciones, así, 6 niveles. Entonces tú depositas al número 1 y luego tú te pasas, esa persona ya cobró, así que sale. Y de ahí la siguiente persona pasa a estar en el tope y tú tienes que convencer a gente de que le depositen a esa primera persona que está en el puesto 1 ya. Y de ahí, de a pocos, esas personas que tú has metido también tienen que convencer a otros que ponga a la siguiente persona. Entonces, como 6 generaciones después, 6 niveles después, te van a depositar un montón de personas. Tú te metiste solo, tú convenciste a 3 personas. Cada una de esas 3 convence a otras 3. Y así van aumentando hasta que... Se supone que si todos hicieron bien su trabajo y tú te encargaste de presionar, no sé, o de hacer buenos contactos para que siga la pirámide, cuando tú estés en el top 1 de una de esas ramas, te van a depositar, no sé, 80, 100 personas y lo que tú mismo habías depositado al principio. Entonces, pero con el tiempo se comenzaron a desarrollar modalidades un poco más caletas. Por ejemplo, empresas que... Pasa algo así, que tienes una cuota de inscripción y que te pagan por cada gente que vas metiendo, pero no sé, vendes productos naturistas, vendes pasajes, vendes cosas, o sea, ya están haciéndose pirámides con productos de por medio, en el cual al final tienes que hacer mucha chamba para ganar plata haciendo la venta regular, pero lo que te convence es tratar de meter más gente y más gente y más gente, y al final son pirámides disfrazadas, ¿no? Sí, son muy comunes ahora todavía hay. Pero en realidad esas pirámides funcionan para todo tipo de productos. O sea, al final si tienes que meter plata para luego sacar, para mí no tiene lógica. Claro. O sea, es arriesgar. Porque hay empresas que te dicen, sí, que vas a trabajar de supervisor de ventas, pero lo primero que tienes que hacer es, tú tienes que demostrar que puedes vender para que sepamos que puedes hacer. Así que cómpranos tal producto y tú lo vendes, y ahí le 100 ya te metemos de supervisor. Entonces, en esta fase. Sí, o sea, al final, y es como fácil, es como en los honguitos, tal vez no tan estafa en el sentido de que te van a dejar totalmente plantado, pero al final tiene un montón de gente metida, ya han vendido un montón de productos, y bueno, señores... No sé, no califica usted. Hay maravilla. Entonces, bueno, más o menos hemos analizado cuántas cosas raras nos hace hacer en general el dinero. En general, la obsesión por el dinero transforma a mucha gente. Uh-huh. Tienes comportamientos raros. Ah, y bueno, en general, dentro de la obsesión con él, hay gente que guarda dinero. Supuestamente para tiempos, para prever en general. que a veces también los famosos tacaños, que, uh-huh, que uh-huh, intentan gastar lo mínimo, y esa gente pues es la que acumula dinero y al final se muere sin ni siquiera haberlo gastado. Y por ejemplo, eso de guardar, tenía un pata que su hijo trabajaba en Puno, en el banco de crédito, y me contó una historia de que una vez llegó un señor así ancianito con un saco de billetes, que se llama, un señor que vivía alejado, que se llama, de la población, llegó con un saco de billetes para depositarlos en una cuenta en el banco. Y cuando llegó y abrió que se llama el saco, había intis ahí. O sea, cosas que ya no, era un montón de billetes que ya no valían ya. Y cuando le explicaron al señor que ya no estaba en circulación, el señor se puso a llorar, casi se muere. Pobrecito. No, ese feo. O que los tengas literalmente bajo el colchón, que supone que ahora debe ser el mínimo, que se quema, o le entra, o polillas comienzan a comerse tus muchos billetes. Casos han habido de ese tipo, ¿no? Sí, esos deben ser casos bien, bien feos, porque es gente que ha valorado mucho. O sea, a pesar de todo, pienso que hay gente que puede haber tenido aprecio sincero por el dinero. Amor desinteresado. O sea, hay gente que ama sus celulares, sus laptops, sus iPods, todos sus MP3. Hay gente que también ama su chequera, pues. No, sí, ama su chequera, ¿no? Gente fetichista, seguramente. Sí, pues solamente es. Al final es cuestión de qué es lo que te hace más feliz. Si supone que decíamos que el dinero tienes que transformarlo en felicidad, pero lo que te hace feliz es tener tu billete al lado tuyo y frotártelo en la cara. Entonces, si lo que te hace feliz. Sé feliz. Sé feliz. Claro, hay gente que seguramente va a ser muy feliz con eso, ¿no? Va a tener hasta orgasmo seguramente con su billete. Un orgasmo económico. De hecho, que hay. Seguro que hay. Bueno, entonces vamos a pasar a una última canción de César de Glane, pero no sin antes agradecer de todas formas a la gente de Pacífico Motor. Les consigue todo tipo de autos que ustedes necesiten. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. El nuevo hospedaje Adelita. Aprovechen los últimos días de Moyendo, tienen habitaciones muy muy buenas y agua las 24 horas. También los encuentran en calle Puno 622 en Moyendo. La nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que está muy muy buena, es un gran energizante. El spa salón Devis, gotitas de belleza, que tienen alta peluquería, arreglos para novias, para 15 años, todo lo que necesiten. Los encuentran en esquina de calle Pierola con Santo Domingo, en la tienda H8, en el segundo piso, al teléfono 225585. La gente de Jora Films, con la que estamos haciendo el concurso de Demasiadamente, el doble, el primero de todos, y les ofrecen producción audiovisual para todo tipo de eventos. Los encuentran en el 959-129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Los encuentran en la versión clásica, la versión light y la Arequipa Dry, que todas están muy, muy buenas. Entonces, ¿alguna otra canción que quieras también? El regreso, Arco, ahora sí. El regreso. Entonces, vamos con la nueva versión que sacaron justamente del regreso, entonces. Thank you. padres entristecidos con la pena de los hijos que se van. Todo límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Todo límpido aguacero y una lluvia de luceros en mis ojos contemplando tu volcán. Con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Hoy que regreso, peregrino fatigado, con el corazón cansado de buscar felicidad. Arequipa, soy feliz en tu regazo, con el beso y el abrazo que me otorga tu bondad. Lleno de orgullo te canto así, mi tierra querida, esto va para ti. Arequipa, ciudad blanca, tu nobleza me levanta. La bravura de tu gente se hace sentir con la gloria presente y en tu porvenir. Y regresamos del regreso para ya la última parte de los agradecimientos, los cherries y todo lo necesario. Entonces ahora va a ir despidiéndose entonces Marius también de este programa, a ver si tiene alguna comunicación también que tenga que dar. En realidad me ha gustado mucho el programa porque hemos hablado de cosas que realmente a veces me pasan cuando sufro por el dinero o esas cosas que de verdad no tienen precio, que son de por sí mismos, aunque cuesten lo que sea, mucho más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Y ha sido un gusto estar con César, como siempre ya saben todos de que soy un gran admirador de él y su música. Y bueno, con José, mi próximo socio, ha sido un gusto estar contigo. Y bueno, ha sido un gusto estar con todos ustedes, los radioescuchas de Demasiadamente el Doble, una vez más. Y eso es todo, cuídense mucho y les paso con Rodrigo. Bueno, y esta entrevista, bueno, según entonces podríamos decir que para Marius esta entrevista no tiene precio. No tiene precio. Ah, entonces ahora también se va despidiendo César también, si quiere hacer publicidad de algo de él. Nada, no, muchas gracias por la invitación. Otra vez me siento muy a gusto hablando de todo tipo de temas con ustedes, sobre todo que estoy con gente muy, muy informada y informal también. Informal y con opiniones muy inteligentes, ¿no? Y gracias por la invitación. Solamente, nada, que todos los seguidores de Demasiadamente el Doble, los que están por Arequipa, que vean La Carcocha los domingos de 1 a 2 de la tarde. Los que les guste comer ceviche, que se aparezcan por La Jato, Pescados y Mariscos en Leoncio Prado 200 en Yanahuara. Y en cuanto a música, que pidan las canciones, ahí las pueden chequear en YouTube, en la página que tengo, en MySpace o en Facebook. Y bueno, y el regreso de Dr. Beat, que ya está ya, bueno, ustedes se lo llevan de primicia, pero estamos preparando un comeback bastante interesante de acá a unas semanas, con nueva producción y todo eso. Un aplauso por eso. Gracias. Está bien. Excelente, muy, muy buenas noticias. Entonces también se despide José Manuel, a ver si quiere también hacer algún cherry. Ah, bueno, el cherry es obvio, pero antes quiero decir que este programa ha sido parte productivo. En parte productivo. En parte destructivo. También que tengo que cambiar unos billetitos por ahí. Ya, y bueno, lo de cherry es que no dejes de visitar en arequipafiesta.com. Seguimos con los eventos y cada vez poniéndonos al día para que toda la gente esté informada de todo lo que sucede en Arequipa. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Excelente, entonces. Y bueno, la próxima semana vamos a estar con el tema erecciones presidenciales, o también conocido como la cochina política, justamente acercándose las siguientes elecciones para los próximos 5 años. Pueden visitarnos en nuestra página web www.demasiadamenteeldoble.com para que vean todas las fotos, las entrevistas, todo el archivo. Si quieren, entonces, una vez más, esto fue Demasiadamente el Doble. Síganos la próxima semana. Si quiere. Oye, ¿qué es esta huevada? Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar.